tu incomparable amor me dio libertad. Es incomparable tu incomparable amor, tu incomparable amor por mí. Libertad me diste en...